Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Hoy vamos a irnos a los años 90 y vamos a empezar con Aviador, de lo que por cierto tengo que decir a Pedro de la calle Aguado que lo que es la sintonía de este programa, que se llama Sintonía del Refugio Nuclear de Aviador, es lo que siempre ponemos, ¿eh? Encantado que nos escribas, ya sabéis que cuando queráis nos podéis mandar con lo que queráis, cualquier cosa, a bacanalmusical@yahoo.es. Bueno, vamos a empezar eso con Aviador y Vivir para Morir, del año 1991, del sello La Fábrica Magnética. Bueno, vamos a empezar con un poquitín de Tecnopop de Aviador Draw. Hey, hey. Bueno, vamos a ir dejando ya Aviador Drop para irnos a Argentina con el grupo Soda Stereo, una banda de los 80 de larga duración, formado por Gustavo Cerati, voz guitarra, Héctor Zeta, Busio, bajo, Carlos Alberto Fichia, batería. En el año 97 se disolvieron, esta banda histórica del rock argentino, muy importante en toda esa zona, en todo el cono sur, y bueno, hay que decir que tienen un LP que es considerado de lo grande de la canción iberoamericana, un LP que los consagró en aquel momento, que fue esto, canción Animal. La verdad que fue una cosa tremenda porque vendió muchísimos discos y bueno, yo dije, además se editó aquí en España, ¿no? Voy a poner una canción más emblemática de este LP, canción Animal, y bueno, ya veréis que bien está este LP del año 1990, y os digo, todo un hit de la canción del rock iberoamericano. Vamos allá. Que os haya gustado esta canción de Soda Stereo, canción Animal. Y ahora vamos a irnos con Azulejos Cuevas, un grupo que, si os digo la verdad, encontré muy poquito de ellos. Estaba formado por Lauri teclados, Julio batería, Ricardo voz, Felipe guitarra, Fernando bajo y Valio teclados y voces, ¿no? Pues bueno, sacaron muy pocos discos y en el año 91 sacaron este LP, se llamaba así Azulejos Cuevas. Y va a haber una canción muy divertida que tiene, bueno, tiene el rollito este divertido de muchos grupos que hubo en aquella época. La canción se llama Borracho, a ver qué os parece este grupo que seguramente no conoceréis. Azulejos Cuevas. Borracho, como estamos aquí de música en Radio Crash 105.0 de la FM, y vamos a irnos con un grupo que se llama Biscooters, un grupo formado por Rafa Rodríguez, guitarra voz, José bajo, Juanma batería, y como coro estaban Sara Moon, Mariajo y Elena Boom Boom. Bueno, esto es lo poquito que pude conseguir de este grupo, y voy a poner una canción que se llama No sé lo que quieres, que es, yo creo que solamente grabaron un LP en el año 1990 en los estudios de La Costa. Es un grupo malagueño. Voy a poner el mismo. A ver, vamos para allá. En ese momento ahí me quedé clavado y me dije, maldita mi suerte. De todas las bocas que hay por ahí, pintadas de color cereza, yo me fui a fijar en la tuya, toda llena de nata y de fresa. No sé lo que tienes, que a mí me vuelve loco. No sé lo que tienes, que todas me saben a poco. No sé lo que tienes, que a mí me vuelve loco. No sé lo que tienes, que todas me saben a poco. Ayer te vi, te No sé lo que quieres, que todas me saben a poco. No sé lo que quieres, que a mí me vuelve loco. No sé lo que quieres, que todas me saben a poco. No sé lo que quieres, que a mí me vuelve loco. No sé lo que tienes, que todas me saben a poco. Bueno, de Málaga no vamos a irnos a Murcia en este caso, con un grupo que se llama Los Biscooters. Veréis que tienen el mismo nombre, en este caso tiene el artículo primero, Los Biscooters. Bueno, empiezan en los años 80 y son del puerto de Lumbreras este grupo, ¿no? Consigue el segundo puesto en el concurso Murcia Joven del año 1989 y gracias a esto sacan su único vinilo, ¿no? Gracias a este premio. Y voy a poner una canción que se llama Rey de la Ciudad. Que en donde sacaron esto fue en una discográfica que se llamaba Mundo Verde. Bueno, pero ya mismo que os parece Los Biscooters, este Rey de la Ciudad, que en aquella zona sonó muchísimo, pero bueno. Scooters de la provincia de Murcia. Vamos a irnos a Madrid, vamos a irnos con un grupo que ya os he puesto bastante de ellos, en este caso Los Enemigos, y la verdad que este LP, La Cuenta Atrás, la verdad que la tengo muy machacada, pero esta canción, Paracaídas, nunca os la había puesto, que es un auténtico discazo, ¿no? Voy a ponerlo ya mismo, a ver qué os parece Los Enemigos, Paracaídas. We'll be right back. ojos te puedan librar de soñar al sol. Si tengo amigos que nadie me presentó, que sacan fuerzas de donde ahora las estoy sacando yo. Tengo problemas, te pueden librar. Verdad que todo un discazo, como os decía antes, es de los enemigos, que esos grupos a mí, para mí, de lo mejorcito que había en aquella época. Bueno, cada uno tiene sus gustos y puede opinar lo que quiera. Ahora vamos a Sasua con la banda Los del Rayo, formado a finales de los años 80 por Pachi Voz, Leo Guitarra, José Bajo y Alonso Batería. Su primer disco lo saca en el año 89, un mini EP que grabaron con Oiuca. Siempre me sale fatal decir esta discográfica, Oiuca. Y en el año 2000, ¿qué digo? Dios mío. En el año 91 sacan otro LP por Gor Discos. Vamos a escuchar de este segundo LP, que fue el último que ellos ya sacaron, una canción que se llama Preso en tus besos. ¿Qué os parece esta banda de rock urbano navarra? Yeah. sonreír. Esa forma de hablar, esa forma de hacerme sufrir. Esa manera de callar, esa manera de hacerme feliz. La verdad que vaya banda esta. Besos, como Barney, una cosa tremenda. Preso. Bueno, como os iba diciendo, que por cierto, acaba de pasar una cosa fantástica aquí en Radio Crash. Os acaban de llamar de México una admiradora nuestra, María, que está en la universidad, en radio, en, ¿cómo se llama? En la universidad Amayac. Y bueno, tengo que felicitarla desde aquí y decirle que muchas gracias por llamar, que os habrá gastado su dinero y que bueno, que tiene el correo electrónico de Bacanal Musical, donde puede, bueno, cualquier cosa que quiera, pues yo se la pongo, la verdad que estoy muy contento. Las pocas veces que han llamado del otro lado del charco aquí a la radio. Muchas gracias, María, por haber llamado de la radio universitaria Nawab Mayab. Estoy realmente muy contento, estoy feliz. Bueno, es como si hubiera tocado la lotería, algo así. Bueno, pues amigos, vamos a seguir. Esta vez vamos a volver con los Biscooters, esta banda de Murcia, que la verdad que, no sé, merece ser más escuchada, completamente olvidada. Vamos para allá con los Biscooters, El precio de tu amor. Rompera mi corazón. queremos despedirnos de los Biscooters para irnos a las Islas Baleares con un grupo que se llama Los Valendas, una banda que va del año 1991 al 2013. Han sacado 7 LPs, 6 singles y EPs, formado por Xavier Estutia, voz guitarra, Antoni Noguera, guitarra, Germán Soler, bajo, Lluís Segura, batería, Emili Llene, teclados. Vamos a escuchar de su primer LP, Thurfeled Friends, de Master Records del año 1991, la canción Purple Friend. A ver qué os parece este grupazo. Purple dresses, purple cars were reflected in her eyes as she made love in the bar. She and her purple friend couldn't stay until the end. Then I knew I wouldn't try again. Walking through the winter air, I can smell her everywhere. Doesn't matter where I am. She and her purple friend couldn't stay until the end. Then I knew I wouldn't try again. You will never have me again with you. Close this up. You can smile and think you've been true. You can try to give me back all the time I spent with you. You can get struck in the quicksand, you can only see. She and her purple friend couldn't stay until the end. Then I knew I wouldn't try again. Walking through the winter air, I can smell her everywhere. Those old ties ain't broken yet. She and her purple friend couldn't stay until the end. Then I knew I wouldn't try again. You will never have me again with you. You can smile and think you've been true. Just relax and take your time. Someday you will guess who's who. You can get struck in the quicks and you can only see. She and her purple friend. She and her purple friend. Dresses, purple cars, where we met in the eyes. She made love in the bar. La verdad que todo un grupazo este, Los Valendas, ¿no? Ahora vamos a venirnos aquí para casa para ir a Doctor Explosion, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Ya sabéis que el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Os voy a poner una canción que es bastante conocida de Doctor Explosion, pero que es una versión, ¿no? Del LP Vivir sin civilizar, de Romina D. Bueno, es un grupo imprescindible de los años 90, Doctor Explosion. Y voy a poner esta canción y tenéis que adivinar qué versión aquí hacen. Ya sabéis que me tenéis que mandar a bacanalmusical@yahoo.es y que primero que me lance que acierte, pues el primero que se lleva el premio. Y acordaos de ponerme siempre la dirección, para poder mandarlo. Muy bien, aquí os lo pongo a toda explosión. Ja, ja, ja. Do my. Fantástica versión que hacen aquí los Doctor Explosión, que es un grupazo, la verdad, un grupazo de aquella época. Y ahora vamos a ir, que siguen actualmente, lógicamente no con esta formación, con Félix Baró, ya no están, y que me pareció escuchar que se van a reunir lo que es la banda original para hacer alguna que otra cosilla. Bueno, tendré que consultarlo porque no estoy muy seguro. O vamos a poner un poco de Rhythm and Blues con un grupo de Victoria, All Nighters, y esta canción Up the Lane, bueno, que es todo un grupazo. Y la verdad que estuve escuchando, no lo conocía y... son fantásticos. Está formado en el año 1988 por Ernesto García, guitarra, Iñaki García, voz armónica, Ciego Asico, batería, Íñigo Ortiz de Zárate, teclados, guitarra y Matías Moyor, bajo. Del 94 al 2016 han sacado 4 LPs, el último en el año 2016, Everything is Changing. Bueno, voy a poner una canción del año 1996 de un LP que se llama Keep on Keeping. Os pongo ya Up the Lane y veréis qué pedazo de grupo son de All Nighters. Volvería literalmente mortales, estos Pollinators. Bueno, vamos a una pequeña licencia, vamos a ir a los años 80, porque mi amigo Alejandro, que hoy es su cumpleaños, me pidió que le pusiera una canción. Charón sin dinero. Bueno, Alejandro, felicidades, ya sé que tú no cumples más de 38, tienes muchos más, pero bueno, tienes esa manía, siempre dice que tiene 38 años, y te dedico esta canción, querido amigo, Charón sin dinero, como te prometí, ¿eh? Ya veis que aquí en Radio Crash siempre cumplimos. Temazo de aquella época, de los años 80, como os decía antes, que está dedicado a mi amigo Alejandro, que está de cumpleaños. Bueno, a Granada, con un grupo que se llama Niños Mutantes, yo creo que es bastante conocido este grupo, y bueno, vamos a poner una canción, Globo, que este es su primer LP. Este grupo estaba formado por Andrés López, Juan Alberto Martínez, Manolo Requena, Miguel Aro, Nani Castaneda y Rafael Torres. Este es un LP del año 1993 que se llama Mano Parque Paseo. Bueno, vamos a poner esta canción, que bueno, fue un grupo que en su momento, bueno, siguen por ahí danzando, porque han sacado más o menos que 9 LPs. Bueno, vaya va. Niños Mutantes, Globo. Vas a volver y que Bueno, amigos, ya me voy despidiendo de todos vosotros. Ya sabéis que estáis en Bacanal Musical, aquí en Radio Crash 105.0. Y para terminar, vamos a acabar con otra explosión. No puedo remediar lo que este grupo, la verdad, es que este Vivir sin Civilizar fue toda una revolución en aquel momento en la ciudad cuando salió al mercado. Os pongo ya mismo la esclava de toda la explosión. Y ya sabéis, sed buenos y recordad siempre, estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Dime que sí. ¡Trabajo!